hijos se sienten afectados, muchos, no solamente en nuestros grupos de hijos dentro del espectro autista, sino también en las personas adultas o los bebés tienen hipersensibilidad auditiva. Entonces apuntamos a eso, a que sean, esta palabra de la empatía que últimamente se utiliza tan de la boca para afuera. Exacto, pero no tiene resolución en algunos casos, ¿no? Exactamente, o sea, la pasan muy mal. ¿Y por qué pasarla tan mal ciertas personas si podemos colaborar para que todos la pasemos bien? La provincia había sacado, no sé si una reglamentación, pero por lo menos había quitado que se vendiera directamente. Exactamente. Hay distintas ordenanzas municipales. Acá el problema de la venta, ¿no? Venta callejera. Exactamente. No se permitía. No, estaba prohibido. Pero el problema está principalmente en los controles. Yo creo que este año, que sí se ha visto más que años anteriores, este tema del uso de la pirotecnia, ha sido por falta de controles. Y por el otro lado, que es lo que estábamos acá comentando de las diferentes situaciones, es que tanto el 911 como los números que se vieron para llamar y denunciar no atendían. Entonces tampoco se podía hacer el reclamo para poder avisar y que seamos atendidos. Se acerca fin de año y es mucha más la cantidad por ahí que se tira. ¿Cuál es el proceder de ustedes? Nosotros seguimos llamando a la conciencia de poder pasar unas fiestas todos en paz y felices, como todos quieren pasarla, porque también somos seres de derecho para poder disfrutar tranquilos, en paz, que es justamente el ánimo supuestamente de las fiestas de fin de año, ¿no? Tanto la Navidad como la de Año Nuevo. Hoy se reúnen directamente en Plaza 25 de Mayo. ¿Alguna forma de movilización o directamente como para...? Se había convocado, pero bueno, como usted verá, somos pocos los que hemos participado, así que en principio es concentración en la Plaza 25. Se había programado una pequeña marcha, pero bueno, cortar el tránsito también no sé, creo que no lo van a realizar. Pero convocamos a eso, a la real empatía. No es solamente ponerse en el lugar del otro o en los zapatos del otro, es ponerse en la situación de qué siento yo en ese lugar, cómo me voy a sentir. Esa es la empatía, y de ahí poder tomar acción. Vemos como una preocupación este hecho de la vida tan rápida, instantánea, y en donde nadie se preocupa por la otra persona. Y bueno, eso es lo que realmente buscamos. Muchísimas gracias por el ratito. No, por favor. Gracias. Bien, Marcelo.